La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sancho y a lo largo de esta semana hemos invitado a la doctora Vicenta Machado Cruz, quien es la encargada del programa de inmunización ampliada de la Caja Costarricense de Seguro Social, hoy con una actividad que inicia muy importante, muy especial, como es una campaña de vacunación que, por supuesto, vamos a pedirle nos explique en qué consiste. Bienvenida, doña Vicenta. Buenos días, Roberto, y buenos días a ustedes en sus hogares y gracias por recibirnos. Vamos a compartir durante esta semana información muy importante sobre influenza. La vacunación que Roberto está en este momento anunciando es la jornada de vacunación contra la influenza. Y es que esta es una enfermedad infecciosa que tiene complicaciones serias en personas, especialmente con alguna vulnerabilidad, personas con enfermedades crónicas de fondo, las embarazadas, los niños más pequeños, las personas en edades extremas de la vida. Y por esa razón la institución se ha preparado un año más, solamente que este año muy especialmente porque hemos venido aplicando desde el 2004, cuando empezamos aplicando 90.000 dosis, el año pasado 750.000, y en este momento nos estamos preparando para aplicar 1.200.000 dosis a la población que lo requiere. Es muy importante decir que, bueno, sí, la población que está en edades extremas, adultos mayores, niños, mujeres embarazadas también, pero también hay un grupo de personas con discapacidad que a lo mejor requieran de el apoyo, la solidaridad y la responsabilidad familiar para que no pierdan esta oportunidad. Claro. ¿A quién va dirigida la vacuna? A todas aquellas personas que por alguna condición de salud o factores de riesgo no es capaz de hacerle frente a la enfermedad en caso de que la sufra y que puede acarrear llevarlo hasta la muerte. En este caso, como estamos viendo, niños, adultos mayores, personas diabéticas, personas cardiópatas, con problemas respiratorios crónicos, nefrópatas, personas con problemas hepáticos, con discrasias sanguíneas, niños con desnutrición, personas con muchas enfermedades y factores de riesgo. La obesidad mórbida es una condición que este país, el 11% de la población pueden estar dentro de ese grupo y que están en el grupo a vacunarse. ¿A dónde acudir? Ah, la vacunación se va a estar dando en todos los sectores de salud, las áreas y los hospitales a lo largo y ancho del país a partir del lunes 2 de mayo. Y nos vamos a mantener vacunando durante 6 semanas. Pero es muy importante que si usted me está escuchando y usted es parte de este grupo beneficiario de esta vacunación, no se haga esperar, porque nosotros nos comprometemos a mantenerle su vacuna durante el periodo de vacunación hasta que éstas alcancen, de manera tal que esta vacuna se compra de manera limitada. Si no hay, al finalizar la jornada, nosotros no podemos responder porque no es una vacuna que podamos comprar en cualquier lugar ni en el momento que nosotros consideremos que requerimos más. Y también decirles que no tengan miedo, que vayan, que son vacunas muy seguras, ¿verdad? Sí, las vacunas han ido evolucionando y estas vacunas, nosotros las aplicamos desde el 2004 y si bien es cierto, las vacunas no son inocuas, tienen efectos secundarios, que ahora mañana podemos hablar de los efectos secundarios sobre las vacunas, realmente estos son mucho más leves que la enfermedad. Y vale la pena por una punzadita y un malestar, un dolor ahí en la punzada, un poquito de malestar general, prevenir de una enfermedad tan seria como es la influenza, especialmente en personas con ciertas condiciones, las embarazadas, los adultos mayores, los niños y cuando hay enfermedades crónicas de fondo. Ah, y otros como personas con alguna situación especial, problemas neurológicos, niños con PCI, con parálisis cerebral infantil o con síndrome Down. Muchas gracias, doña Vicenta, y a ustedes les esperamos mañana para continuar hablando de vacunas, si Dios lo permite, a esta misma hora y por esta misma frecuencia. Que la pasen bien. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.